suerte ya de cantinera. Tú ya tienes casa mía y aunque tu mamá no quiera, si hay alguno que se fije porque te trato de amor. Ya nos vamos.